ayuden, que pasamos por dolor. Situaciones difíciles sin ti no hallamos solución. Aunque vengan tormentas, vientos y mareas, adoración y adoración. Después de él tengamos que pasar por la tribulación. Con oro es probado y tratado con fuego. El Señor no da pruebas y que tú no puedas. Siente que ya no puede más. Quiero que sepa que Romanos 8:37 dice que somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Así que quiero que declares tu victoria. Let's go. Soy más que vencedor.